Bienvenides, bienvenides. Arrancamos una nueva edición de Primera Maraña. 1,4 grados bajo cero la sensación térmica en este momento en La Plata y alrededores. 3 minutos pasan de las 8 de la mañana. Frío otra vez y el frío no se va a ir. Posiblemente hoy sea un poco una primera madaña, porque ando como muy congestionado. Estamos todos atravesando una nueva esta ola polar con algún que otro síntoma de gripe. Vamos a fingir todo es demencia y decir que bueno, sí, volvió la gripe como la conocíamos siempre, hace un par de meses. No tantos, pero hace un par de meses este año, la Organización Mundial de la Salud dijo que se había terminado la pandemia de coronavirus. Pasa solo a ser una enfermedad endémica, ya no pandémica. Así que nada, welcome la gripe, bienvenidos a estos estados gripales que volvemos a curar como solíamos curarlos con un poquito de tecito de jengibre, miel y algo que reposo. Y hablando del frío, vamos a estar comunicándonos con Patricia Lacolo Ríos, referente docente de la lista multicolor de la oposición al suteo oficialista, militante del MST, partido que forma parte del Frente de Izquierda de los Trabajadores, sobre lo que impacta el frío en las escuelas, el llevar adelante la labor de los docentes, les pibes, cómo llegan a poder estar preparados para afrontar estos fríos en las escuelas, que sabemos la infraestructura no está del todo preparada para estos bajones de temperatura de esta manera, así que vamos a estar hablando en un ratito nomás con Patricia. Y también hoy martes nos va a estar acompañando Claudia Corol con su columna Tejiendo Libertades. Hoy tenemos también martes de lista colaborativa. Esta lista estaba pensada para el martes pasado y por el martes pasado no se rompió la llave, se rompió la puerta, no pudimos entrar al Olga Vázquez el martes pasado, así que no pudimos salir en vivo. Ahora estamos saliendo en vivo y tenemos esta lista de música colaborativa que había armado para la semana pasada Melissa Mac, que nos tira hoy unos 4 canciones distintas, muy distintas una de la otra, pero con una línea conductora, un hilo conductor, que es que vamos a escuchar covers hoy. Hubo algo de covers de los Beatles, si no me equivoco, no me acuerdo si Walter o Lautaro de Pulso Noticias habían hecho covers de los Beatles. Estos son solo covers, no tienen una conexión uno entre el otro, sino que son lindas canciones hechas lindas versiones. Para arrancar tenemos esta versión de la canción de Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, hecha por Dua Lipa. Got color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the type that sticks around like summits in your teeth? There's some aces up your sleeve. Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my city. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. I'm sorta hoping that you'd stay. Baby, we both know that the nights are mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Calling back to you. Ever thought of calling when you've had a few? 'Cause I always do. And maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now I've thought it through, crawling back to you. So have you got the guts? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it shuts. Am I down and pucker up? I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp of trying to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. I'm sorta hoping that you'd stay. Baby, we both know that the nights are mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Ever thought of calling when you've had a few? 'Cause I always do. And maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now I've thought it through. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Once minutos pasan de las 8 de la mañana, sigue haciendo mucho frío en la ciudad de La Plata y alrededores. Recién hace un ratito estábamos en un grado bajo cero de sensación térmica. Estamos ahí, muy de a poquito levantando la sensación térmica. Una máxima para el día de hoy de 12-13 grados. Con una noche donde la temperatura no va a superar los 6 grados, así que a abrigarse. Mañana otro día de mucho sol como hoy, pero frío, eso es lo que tenés que saber sobre el tiempo, sobre los cuidados, como ponerte muchas capas de ropa, algún guante, gorrito de lana, guardar, proteger del frío las extremidades del cuerpo, que es por donde se escapa el calor. Y los títulos los trae Pulso Noticias, así también, además de saber que hace frío, salís informado a la calle. Lesa Humanidad. Fuerte revelación en el juicio unificado por 1 y 60 y comisaría octava. Carlos Jalaris, quien fue detenido el 24 de marzo de 1976 cuando trabajaba en la propulsora siderúrgica de Ensenada, relató ayer que antes de ser trasladado a 1 y 60, fue llevado a la República de los Niños. Hasta ahora, nunca se había señalado a este lugar como centro clandestino de detención. La declaración se dio en el marco de la tercera audiencia del proceso judicial. Así lo expresaba Jalaris. Primero, al país de los niños. Había dos aulas, creo, porque me tuvieron 3 horas ahí. Yo sé que era el país de los niños porque cruzamos la vía, aunque no veía, sentí el ruido de las vías. Como soy nacido ahí en Conejo, no, el tiempo, el recorrido. Pasé otras vías, que son las del trencito del país de los niños. Ahí me pusieron en un cuartito y sin estar ya vendado ni nada, a esperar que iban a traer otro muchacho más, que dijeron. Bueno, se ve que lo trajeron, ahí me pusieron el Falcon atrás y me llevaba un policía a un costado y el otro del otro lado, contándome a 1 y 60. Principio de incendio, evacuades y calles cortadas en pleno centro. La sede de la Federación de Educadores Bonaerenses de La Plata, ubicada en 46 entre 12 y 13, sufrió un principio de incendio ayer por la mañana, luego de la explosión en una caldera. Los trabajadores del lugar, así como vecinos del edificio aledaños, se vieron sobresaltados por la explosión. Luego de la intervención de bomberos voluntarios y el SAME en el lugar, se pudo constatar que no hubo heridos de gravedad. Sigue la temporada de frazadazos. Estudiantes, padres y docentes de la escuela número 11 llevarán adelante un frazadazo para reclamar por mejoras edilicias. En el marco de la ola polar pedirán por la inmediata conexión del gas. El reclamo público se realizará desde las 9:30 en la puerta de la escuela, ubicada en 526 y 19. Por su parte, la comunidad de la escuela primaria número 84, ubicada en 7 entre 75 y 76, también manifestó su preocupación ante la falta de calefacción en sus instalaciones. Anunciaron un paro de trenes para el jueves que afectará a todo el país. El sindicato de la Fraternidad anunció que este 15 de junio habrá un cese total de servicios ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo salarial en 2023. El gremio emitió un comunicado en el que aseguró que el paro es producto de la dilación mostrada por las empresas de pasajeros Metrovías y Ferrovías del sector Cargas, Nuevo Central Argentino, Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano, para la renovación de las condiciones económicas. Hasta acá los títulos preparados para el día de hoy por Pulso Noticias. Como siempre, si querés profundizar la información, como por ejemplo la nota construida a partir del relato de Carlos Jalaris ayer en el juicio de 1 y 60, podés entrar a pulsonoticias.com.ar. Ahí está todo el trabajo Pulso, por ejemplo la nota sobre su cumpleaños que fue el viernes. Está el botoncito de suscribite, haces clic ahí y de esa manera podés aportar económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. Y seguimos con la música de esta lista colaborativa del día de hoy. preparada por Merisa Mac, que nos trae cuatro covers de distintas canciones. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar una versión de esta canción original del año 1964, una balada romántica de la nueva ola de 1964, escrita por Leo Dan. Era incluida en su álbum homónimo. Esto es Cómo te extraño, mi amor, y la versión, obviamente, de Café Tacuba, que fue lanzada en 1996 en ese disco Avalancha de Éxitos, que reunía versiones de distintos artistas hispanohablantes. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto.

Palacio Pizurno, el Ministerio de Educación de la Nación, con una movilización con referentes de las provincias en lucha. Es una jornada nacional de lucha organizada por la oposición ahí en Buenos Aires el jueves, y el viernes también recuerden que hay paro nacional de ATE y que empalmaríamos con ese paro, por lo tanto las escuelas van a estar cerradas. Perfecto, está muy bien. Bueno, Patricia, un abrazo grande. Bueno, gracias, hasta luego. Hablábamos con Patricia Lacolo Ríos, referente docente de la lista multicolor, militante también del MST, de partido dentro del FITU, sobre esta lucha que viene llevando adelante la multicolor, siendo oposición a la conducción del SUTEBA, pero llevando las luchas de les docentes a la calle, una nueva jornada de lucha y paro este jueves y viernes, y también se le suman a los reclamos salariales y reclamos de condiciones laborales, las condiciones edilicias que se complican con el frío que llegó de repente esta semana. Vamos a escuchar otra canción elegida por Melisa hoy en esta lista colaborativa, otro cover. La banda homenajeada en este caso es La Factoría, aquel grupo panameño de reggaetón. Quien le pone voz a esta versión en vivo es La Rosalía en el tour de Motomami. A las 20 horas va a pasar algo por Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. Entramos a esta recta final de esta primera maraña de día martes. Faltan 42 minutos, nos separan de las 8 de la mañana. Y le damos la bienvenida a Claudia Corol y su columna Tejiendo Libertades. Buenos días, Clau, ¿cómo va? Bien, buenos días. Con mucho frío, no es ninguna novedad, pero... Pero qué frío que hace. Hay que gritarlo. A ver, hay que exorcizarlo gritándolo al frío.

la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.